el boom boom de la nena fina. Open al show, toca la bocina. Ok, trepa lento sin sube encima. Con ese movimiento flota en tarima. Se me arrima y que baje, baje, baje, baje. Esa nena salvaje, baje, baje, baje. Tú quieres de viaje, viaje, baje. Ven, mira lo que traje, traje, traje, traje. Batillas de colores, flowers and power. Me tiene prendida hasta la after hour. Tú quieres la luna y te dejé en Marte. Pa' tu día su cuerpo, Mikey, por partes. Tracata. Esa nena quiere tracata, tracata. Tú quieres tracata, tracata. Si me mira más hace tracata, tracata. Tracata, tracata. Esa nena quiere tracata, tracata. Tú quieres tracata, tracata. Si me mira más hace tracata, tracata. Pa' las naturales y las operas. Pa' las que les gusta estar arrebatada. Un flow que rompe todos los récords Guinness. Plácata para tu campamento, plácata para el que opine. Tengo el delivery que están poniendo en práctica. Ni ponerte a dieta va a hacer que alcances hasta gata. Suelta los billetes pa' ver si les doy la galleta. Creen que la tienen, pero es que en verdad no tienen nada. Si te pasaste, se te da de baja. Estoy poseída, tengo espíritu jefa. Si no está metiendo, entonces usted no va a probar. Desde que llegué, puse esta gente a reprobar. Tracata, tracata. Esa nena quiere tracata, tracata. Tú quieres tracata, tracata. Si la miras, hace tracata, tracata. Tracata, tracata. Esa nena quiere tracata, tracata. Tú quieres tracata, tracata. Si me miras, me hace tracata, tracata. Tracata y tra caliente. Quiero que lo muevan las chicas independientes. Vuelta y boom, ja, de frente. Pa' yo te imagino en 20 poses diferentes. Vente que nos vamos all in, te voy con swing. Tenemos la cone desde Canarias a Medellín. Yo no sé quién es usted, pero hoy no la dejo dormir. Todavía no la probó, ya sé que está pa' repetir. Se me arrima y que baje, baje, baje, baje. Esa nena salvaje, baje, baje, baje. Tú quieres de viaje, viaje, baje, baje. Ven, mira lo que traje, traje, traje. Tracata, tracata. Esa nena quiere tracata, tracata. Tú quieres tracata, tracata. Si me mira más hace tracata, tracata. Tracata, tracata. Esa nena quiere tracata, tracata. Tú quieres tracata, tracata. Si la miras hace tracata, tracata. Completa Z, la casa loca.